Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay un dicho que dice: el orgullo es hijo de la ignorancia, la humildad es hija del conocimiento. Y ayer hablábamos justamente de esto, de la humildad de un niño. Justamente. Pero cuando se habla del perdón, también tenemos que asociarlo a los niños, porque no sé si te ha pasado a ti que a veces hay discusión entre los niños y se ven graves. Es común eso, es claro. Común verlo. Pueden estar peleando, pero ya irreconciliable parece. A los 3 minutos están jugando. Sí, como que no ha pasado aquí nada. Aquí no ha pasado nada. O sea, también sigue el ejemplo en el caso de la grandeza del perdón, porque Jesús, como habíamos dicho, el capítulo 18 aborda estos dos temas. Este es el cuarto discurso, en realidad, que registra Mateo de Jesús. Ahora, todo fíjate, el capítulo 18. Fíjate, el pecado, creo que el pecado afectó especialmente las relaciones interpersonales. Recuerda que Adán prácticamente estuvo dispuesto a seguir la suerte de Eva por amor a ella. Antes de pecar, lo hizo. Bueno, si ella ha de morir, yo voy a morir con ella. Yo creo que pensó eso. Pero luego, el pecado lo hizo cambiar. Y le echó la culpa a ella. Ella era la que tenía la culpa. Yo no fui el que pequé. Ella fue la que me hizo pecar. Bueno, de improviso uno mira un poquito y al final Dios es el culpable, porque el que creó también todas la las cosas. La mujer que tú me diste. Tú me diste. La serpiente. Y la serpiente que tú creaste. Siempre es Dios el que tiene finalmente la culpa. Bueno, acá en el capítulo 18, versículo 15 en adelante, se aborda la temática esta justamente del perdón. Y dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Me parece que este principio que Jesús coloca acá es la que nos saltamos muchas veces, y los problemas se hacen mucho más complejos, más graves dentro de una comunidad, dentro de las relaciones mismas de nosotros. O sea, si nosotros tenemos un problema, dice Jesús, anda y convérsalo con quien tienes tú el problema. Directamente. Y dice, además, estando tú y él solos. Claro, no tienes... No lo hagas en público. Y lo otro es que a veces, cuando pasa alguna cosa, nosotros comenzamos a comentar esto como una noticia y no sabemos la reacción que tiene la siguiente persona y cómo lo va a contar. Eso se va agrandando. Entonces el perdón se hace medio complejo cuando no seguimos los pasos de Jesús. Porque después dice más: si no te oyere... Bueno, aquí no hay ningún testigo, ¿no es cierto? No le escuchó. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ese es el siguiente paso. Porque cuando estás tú conversando con alguien, ¿quién te va a decir que te escuchó o no te escuchó? ¿Quién te va a decir, yo no dije eso? Tiene que haber algún testigo. Entonces tiene que haber un testigo. Y ese es el siguiente paso. ¿Y cuál es el tercero? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué te parecen los pasos como los bueno, están, los puso están, Jesús? Están bien delimitados, están bien claros. Ahora, el asunto es que nosotros los llevemos a la práctica solamente. Entonces, eso es precisamente, como tú decías, como lo que nos falta. El problema es que no hacemos lo que el Señor nos dice. Ahora, fíjate, comienza diciendo: si tu hermano peca contra ti. O sea, si tú me haces algo a mí, yo debo ir y conversar contigo. Pero generalmente digo: pero si él fue el que tiene la culpa, él tiene que venir a conversar, ¿por qué tengo que ir yo? Él tiene que venir a conversar conmigo, no yo con él. Yo no tengo nada, así que él tiene que hacerlo. Y ahí nos mantenemos y el asunto no se soluciona. Entonces, en cuanto aquí dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Le dice las cosas. Ahora, si no oye, ahí siguen los pasos que corresponden hasta que finalmente llega a la iglesia, y si a la iglesia no la escucha, bueno, ahí dice: tenle por gentil y publicano. Ya, o sea, ese es el último paso, y de allí todavía hay posibilidad, porque lo que está hablando acá en realidad, esta reconciliación que deben haber no solamente entre hermanos, sino entre personas de una misma fe, porque a veces sucede que las relaciones se estropean justamente por alguna situación que se comenta, o alguien dijo, me dijeron, y entonces comienza una una situación bastante compleja. Pero en el versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro no escuchó una respuesta, sino dijo, ¿hasta siete? O sea, su pregunta estaba incluyendo una respuesta. Y Jesús... Bueno, ahí Pedro se está manifestando muy, pero muy generoso en cuanto a perdonar, porque en ese tiempo no era tanto lo que se perdonaba. Entonces, él imagínate, hasta siete iba a ser muy generoso. Pero no esperaba la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí en el verso 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, 490 veces. ¿Te imaginas tú llevar la cuenta de cuántas veces estoy perdonando? Ya voy en 320. Ya esta es la 321. Ya no, cuando ya baje la 321 y se sabe que me voy a... Ya se acostumbró a perdonar. Ya se acostumbró a perdonar. Y eso es lo que el Señor quiere. Lo que no es fácil. Claro, lo que Jesús está enseñando es que siempre debo perdonar a quien me ofende. Porque normalmente a veces las ofensas son compartidas también. No podemos colocarnos del lado de que nosotros somos los que nos ofenden. A veces también somos parte de esta situación. Pero Jesús... Y yo creo que Pedro aprendió la lección, no solo hasta siete, sino lo que Jesús quería decir, siempre debes perdonar a tu prójimo. Por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y después comienza a relatar otros antecedentes. Pero puntualmente, lo primero que aparece acá, si usted vuelve al capítulo 18, versículo 15, la temática dice, cuando tu hermano peca contra ti, y sabes tú que la expresión que aparece acá, esto de pecar, es una que es la primera expresión que aparece en la Biblia en cuanto a pecado, que es cerrar el blanco, amartía, que está en el Génesis. Ahora, lo interesante es que lo mismo que dice cerrar el blanco, y lo mismo que hizo Dios con nosotros, y que hace Dios con nosotros, cuando nosotros cerramos el blanco, Él siempre nos perdona, y nos coloca, digamos, como sus hijos. Si nosotros sabemos reconciliarnos con Él, Él nos va a dar una solución. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Deberíamos hacer exactamente lo mismo. Bueno, debemos tener claro que el Señor, así lo dice el Padre Nuestro, perdónanos nuestros pecados, así como perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como yo perdono, estoy pidiendo que me perdone. Eso es lo que el Señor va a hacer. Y ahí lo dice bien claro esta parábola de estos dos deudores. El primero, aunque trabajara toda su vida, no iba a poder pagar la deuda. Era demasiado elevada. Con todo lo que tenía y con todo lo que podría llegar a trabajar y producir, no podía pagar la deuda. Sin embargo, quien le pidió perdón, que lo ayudara, que le diera una oportunidad, y él no quiso dársela, era solamente 100 días de trabajo, que perfectamente él le estaba pidiendo que le diera la oportunidad para trabajar esos 100 días. En un año lo liquidaba todo. Pero imagínate, 100 días son casi 4 meses. ¿Eh? 4 meses son 120 días. Entonces, ahí nosotros podemos ver claramente la diferencia. Bueno, no sé, no se muestra cómo debe ser el perdón en realidad. Y si nosotros perdonamos, entonces Dios nos va a perdonar y seremos felices. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. ¿Por qué es importante meditar sobre la cruz y el perdón que se nos ha dado por medio de ella? Si Dios hizo esto por usted, si eso es lo que se necesitó para perdonarle, ¿cómo puede aprender a perdonar a otros sin importar cuán imposible parezca ser ese perdón? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.